octubre, un crimen, de Norma Huidobro. Fueron las flores del paraíso las que me hicieron pensar en el vestido. Las flores, su perfume, la noche y mi bronca. Me fascina el perfume de las flores. Por eso me quedo a la noche por horas, asomada a mi ventana, oliendo el aire cargado y dulzón de los paraísos de mi vereda. Lástima que florezcan solo una vez al año, en octubre. Mientras sentía el perfume, pensaba en la fiesta de mi prima Janet, a la que yo no quería ir, pero me sentía obligada por la familia. Y mientras juntaba bronca, se me vino a la mente un vestido de mamá que siempre me gustó, con un estampado de florcitas rosadas y cerezas, parecidas a la de los paraísos. Quiénes eran Elena y Malú, qué le habría pasado a esa chica que escribió la carta. Su mente empezó a dar vueltas en medio de un torbellino de ideas, y sus ansias de investigar se despertaron de modo contundente. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la tienda donde compré el vestido a averiguar todo. La dueña de la tienda la puso en contacto con un ingeniero que vivía en España. Se mandaron fax y mails, y así Inés supo que ese vestido había sido de la familia que había vivido muy grande en el barrio de San Telmo. Ahí cerca de la casa de San Telmo, Inés entrevistó a una vecina muy viejita que le contó esta historia. Yo te voy a contar todo lo que sé de esa historia. Fue en esa casa de San Telmo, hace más de 40 años ya. ¡Qué tragedia! Pobre Lenita, tan linda, tan joven. Se mató, ¿sabes? Estaba muy mal, pobrecita, mal de la cabeza. Sufrió mucho en la vida. Primero perdió a la madre cuando era muy chica. Después, el padre se volvió a casar con una mujer muy linda, más joven que él. Pero Elenita nunca la quiso. Y después el padre se enfermó. Se puso muy mal. Elenita lo cuidaba noche y día. Nunca se separaba de su lado. Imagínate, era lo único que le quedaba. No tenía hermanos. Era ella solita. Tenía miedo de perderlo. Pobre chica. Pero don Emilio se puso cada vez peor y al final se murió. Elenita no lo soportó. Estuvo días enteros encerrada en su habitación sin hablar con nadie. No quería comer. Hasta que, bueno, parece que se volvió loca. Pobre Ángel. Eso es lo que dijeron y tiene que haber sido así. Porque para hacer lo que hizo, criatura de Dios, subió a la torre y se tiró. En el barrio no lo podíamos creer. Luego de escuchar a la señora Danielita, Inés se puso aún más ansiosa por saber la verdad y se dispuso a seguir investigando. El paso siguiente fue a buscar a la señora presentarme con Amparito y di varias vueltas hasta que finalmente le conté la verdad y le mostré la carta que había encontrado y que la había escrita Elena Malú. Amparito, en cuanto se la leí, se conmovió mucho y se dispuso a acompañarme con la investigación. Amparito se trabajaba ahí durante muchos años. Recuerdo que durante el día que su papá murió, me había dado el vestido para que se lo lleve a Malú, para que se lo arregle, ya que Malú era modista, pero yo no tenía idea de esto que dice la carta. Ni por asomo me imaginaba nada del envenenamiento. Ese día